Ya se largan. Claro, si es que esos en cuanto huelen a la madera se acojonan. Mucho tatuaje y luego, fíjate, se cagan por la pata abajo. ¡Esta noche! ¡Vas a reventar! ¡Vas a ir! ¡Contra todos por igual! ¡Ya no hay lugar para la razón! ¡Solo queda rabia y rock and roll! ¡Ya no hay lugar para la razón! ¡Solo queda rabia y rock and roll! ¡Ya no hay lugar para la razón! ¡Solo queda rabia y rock and roll! ¡La impotencia!